Hoy tenemos realmente el placer de poder recibir a distintas autoridades nacionales, de integrantes del Ministerio de Trabajo, de lo que es modernización de municipios, modernización del Estado, y que de alguna manera su función esencial es ayudar a los municipios en su organización interna, en todo lo que es generación de proyectos, en todo lo que es un plan de trabajo, en lo que es el monitoreo de este plan de trabajo, y formas de interactuar internamente entre las distintas áreas, los distintos secretarios, directores, una capacitación que es muy necesaria, que desde la experiencia que estamos haciendo en esta actividad de la función pública, uno ve de que es muy importante comenzar a ordenar la organización municipal, y realmente lo que nos ofrece la Fundación en esta primera charla que ha tenido su director es un contacto directo con los municipios, un trabajo cotidiano, asesoramiento y formación de todo el personal. Y de esta forma poder hacer más eficiente la función pública desde el municipio, armando un buen equipo de trabajo. También hay técnicas, hay programas que fortalecen toda esta organización y que también son parte de un poco estos lineamientos que están contando, y que ya lo vemos muy muy auspicioso, ¿no?